Fortaléceme, Señor, porque estoy desalentado. Ya la fe me abandonó y aquí estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar si solo en ti he confiado? ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüencen más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. ¿A quién tengo yo, Señor, fuera de ti en este mundo? Si me alejo de tu amor, quedaré solo y sin rumbo. Hoy me consagro a ti, mi amado Redentor, para servirte siempre y hacer tu voluntad, movido por tu amor, ser fiel hasta la muerte. Si un día te ofendí, hoy te pido perdón y estoy aquí presente para recibir de ti nuevas fuerzas en mi ser. Te doy gracias, mi Señor, porque me has fortalecido.